Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El juego solo termina cuando acaba. Es el nombre de la exposición que continúa abierta en el Centro de Arte Contemporáneo Antiguo Hospital Militar. Esta muestra recopila un conjunto de fotografías, videos y arte sonoro que tiene el objetivo de exponer las implicaciones sociales y culturales del fútbol en la actualidad. El público puede visitar la muestra hasta el domingo 24 de agosto, de martes a domingo, de 9 a 16 horas 30. La entrada es gratuita. La película argentina Lugares Comunes se proyectará este miércoles 20 de agosto en Flaxo Cine a las 18 horas 30 en la sala de cine ubicada en la calle San Salvador E742 y La Pradera. El evento es organizado por el Cine Club Ñagüí. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.